fractura expuesta. Ni malevos, ni compadritos. Pollerudos. Agenda. Chequeala en fractura expuesta. Martes 21 de octubre, es decir, mañana, atención dadaístas de Montevideo que nos escuchan habitualmente aquí a Fractura Expuesta. Ahí en Montevideo, en el Teatro Solís, estará Mónica Navarro en calle Buenos Aires, sin números, las entradas desde 250 pesos uruguayos a las 9 horas. Aquí en Buenos Aires, mañana 21 de octubre, estará la atípica orquesta de saxofones, se dice así, atípica orquesta de saxofones en la Milonga Tango Queer, Independencia 572, a las 9 y media de la noche. Pasamos al día miércoles 22 de octubre, la programación habitual de los miércoles, y golpeó la mesa, orquesta típica de la Fronte en su maldita milonga, Perú 571, entrada 12 pesos a las 9 de la noche. Noelia Moncada estará en el Maipo Club, Esmeralda 443, entrada 35 pesos a las 9 de la noche. El ciclo tango de miércoles, epicentro de los tangos nuevos, presenta a Planetangos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. Tinta Floja estará en el bar Amaicha, Anchorena 628, a la gorra, a las 9 y media de la noche. La típica Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 15 pesos a las 10 y media de la noche. Y la orquesta típica La Bidú en Independencia 572, a las 12 de la noche. Pasamos al día jueves 23 de octubre, Lucas Coan estará en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. Valetango estará en La Viruta, al igual que el viernes y el sábado. En este caso el jueves estará a las 24 horas, como siempre, pero la entrada varía. El jueves sale 14 pesos, el viernes 15. El viernes 24 de octubre, el ciclo El Tango Vuelve al Barrio presenta a Cucuza Castillo y Moscato Luna con el invitado Aureliano Marín en el bar El Faro, Avenida Pampa y Constituyentes, entrada 18 pesos a las 21 horas. También el viernes Tinta Floja en el bar El Carlitos. Carlos Calvo, se termina la agenda que pueden chequear como siempre. Tomen nota y busquen que la artística se los dice. Papá. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Vos me decís que desangrás por tanta herida y te arrugás porque tu sueño se mancó. Te lamentás haber perdido la alegría y te arrincona la malaria que te hundió. Y maldecís, cabrero amargo, a Dios y al mundo, y te encerrás con tus fantasmas a llorar. Para un cachito abrite el mate, convencete que podés salir del brete si sabes con qué pelear. Vamos, que aún tenés dos brazos, vida y andando un corazón. Vamos, no te entregues si no es luchando. Son muchos los que broncan como vos. Dale, jugate lo que queda, tu última moneda, gastala en ser el mejor. Dale, con todos los que andamos, vamos, conmigo somos dos. Me contaron que el chabón abrió los ojos, cerró los puños y la mufa sacudió. Salió a la calle, vio a la gente, se hizo fuerte y desde el cielo el mismo sol le respondió. Lo apuntaló y le hizo un guiño desde arriba, y hasta una piba lo paró y le preguntó: ¿sabe dónde puedo repechar la vida? Yo también tengo una herida y preciso un empujón. Y él le dijo, vamos, que aún tenés dos brazos, vida, y andando un corazón. Vamos, no te entregues, no es luchando, son muchos los que brotan como vos. Dale, jugate lo que queda, tu última moneda gastala en ser mejor. Dale, con todos lo que andamos, vamos, conmigo somos dos. De Oscar Pometti en la música y Héctor Negro en la letra escuchamos Vamos, Dale, interpretado, ahí estaba en la voz Oscar Pometti, que en instantes va a estar con nosotros en el segmento de la entrevista, mientras algunos mensajes que siguen llegando al 4382-9327. Hortensia de Tristán Suárez comenta, ya que hablaron de dadaísmo, si pueden comentar la película Conversando con Dios de Eliseo Subiela. Bueno, y dice además, y si pueden explicar qué es dadaísmo. Bueno, algo explicamos que era dadaísmo hacer en el editorial que hicimos. De todas maneras, Hortensia, si podés consultar en cualquier biblioteca, seguramente vas a encontrar algún libro sobre vanguardias artísticas de... Yo no tengo en mi biblioteca un libro. Biblioteca, hablo de una biblioteca popular. Usted va y consulta una biblioteca. Ahí seguramente vas a encontrar cualquier libro de vanguardias de finales, principios del siglo XX. Ahí seguramente vas a encontrar el manifiesto dadaísta. Ahí tenés qué es dadaísmo. Perfecto. ¿Algún mensaje más? Sí, Daniel de Montegrande dice, con respecto a las milongas, en vez de gases inapropiados, él propone perros. Perros para tirar a los bailarines, sí. Para desalojarlos. Sí, sí, sí. Bueno, no infantería. Es... ¿Qué sí. ¿Le gusta la infantería? Y garrote, muy bien. Sí. Más punch. Ok. Guitarra y arreglos. Con el tango. ¿Por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Cantante y compositor, nació en 1961 en Quilmes. Comenzó su carrera haciendo folclore fusión, pasó por la música New Age argentina, realizó composiciones para teatro y hacia 1998 se perfiló de lleno hacia el tango. Bajo este estilo editó dos discos, Tangos de Amor del año 2001 y Profecía de Tango del año 2006. Ha obtenido diversos galardones, entre los que se cuentan un premio Carlos Gardel y dos primeros puestos en concursos del Fondo Nacional de las Artes. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Oscar Pometti. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bienvenido a Fractura Expuesta, Oscar. Bueno, che, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a ustedes que van difundiendo nuestra música y bueno, contento de... Estábamos, sí. No, de que pibes jóvenes, tan jóvenes como ustedes, gracias. Escuchen el disco de uno y nos inviten a hablar de esto y difundan. Estábamos debatiendo al principio, básicamente lo proponía yo y no tenía ningún interlocutor, así que, bueno, era un monólogo básicamente. Claro. La pregunta es la siguiente, ¿vos preferís que te digamos Oscar Pometti, así como suena, o Oscar Pometti? Como, porque vos de Yacelo tiene además, así de caño de... Sí, sí, tiene caño. No, criollito. Oscar Pometti. Oscar Pometti. Perfecto. Oscar, entre Tangos de Amor... Y sí. Profecía de Tango. Profecía en Tango, perdón. Sí, sí. Uno se encuentra con un cambio casi muy profundo. Y sí. Que tiene que ver con aquel primer disco, Tangos de Amor. Eran, creo que la mayoría de interpretaciones. Sí. Y aquí nos encontramos con, diría, casi todas composiciones tuyas. Todas, sí. ¿Qué pasó en el medio para generar este cambio, digamos, de un disco a otro? Bueno, mira, lo que pasó es medio extraño, porque nosotros, yo por ejemplo, hice mucho tipo de música, como vos leíste, desde folclore, he hecho música fusión. Entonces hubo un momento donde uno cae en una crisis artística, que de la cual yo no estuve libre, ¿no? Entonces, en un momento dado, yo tuve una crisis bastante importante, que solo me dediqué a la docencia y a la composición de música para teatro, y dejé de cantar por 5 o 6 años porque no encontraba qué cantar. Entonces, en realidad, cuando un día me invitan a cantar a una orquesta que se llama La Grela, no sé, seguro que la conocen, tango solamente, si bien yo ya cantaba tango, pero cantaba un poco de todo, ahí es como que gracias a eso salí de esa crisis y me dediqué solo al tango, y entonces a partir de ahí empecé a programar este disco que se llamaba Tangos de Amor. Es decir, te habías cansado de canciones, pero o sea, no es que te pasó con el tango, o después te volvió a pasar con el tango. ¿Sabes qué pasa? Que cuando vos cantás un poco de todo, cantás un poco de jazz, un poco de folclore, un poco de tango, un poco de pop, un poco de Silvio Rodríguez, un poco de León Gieco y algunos temas tuyos, la realidad es que cantás un poco de todo y no cantás nada. Es un poco eso, ¿viste? Excepto algunos pocos intérpretes que cantan de todo, pero en general es muy complejo. Entonces, un momento dado yo no sentía ganas de cantar nada porque no sentía algo que me conmoviera a fondo. Y bueno, no sabía que iba a cantar. Y los tangos de amor sí te empezaron a conmover. Y cuando me llamaron a esa orquesta, sentí que, bueno, del primer ensayo volví como enloquecido a mi casa. Lo hablé con mi mujer. Y con fue la como. Claro. Con la orquesta, ahí está. Y fue como haber salido de esa crisis gracias al tango. Entonces, en ese interín, pasó un año así, empecé digamos, ya pensar que quería grabar un disco, que hacía rato que tenía pensado grabar un disco. Y entonces pensé en un disco de tango. Y ahí también pensé un disco que sea distinto, porque para hacer un disco de tango hay tanto ya hecho. Como a mí me gusta mucho la música romántica y la música de cine, y soy compositor de música de teatro, por eso hice el disco Tangos de Amor, con mucha música, orquestaciones casi tipo cine, que en realidad se iba a llamar Historias de Amor, el disco, pero hubo obviamente que poner la palabra tango en la tapa. ¿Por qué, obviamente? No, porque esto no es una pregunta inocente la nuestra. Siempre preguntamos por qué hasta en los nombres de los grupos hay que poner la palabra tango. Y ¿sabes qué pasa? Que el tango es un género bastante buscado, bastante requerido. Hay mucho turismo en Buenos Aires buscando nuevas obras. Y entonces la palabra tango tiene que estar. Porque lo primero vos, que se lee. Es lo primero que se lee. Y vos, quieras o no, querés que tu disco se conozca, que salga, que se venda, que se difunda, que viaje al exterior, claro, que se exporte. Entonces, bueno, la palabra tango prácticamente en un disco. Si sos Gardel, ¿viste? Claro. Poné la palabra como Sting. Sting hizo un disco que se llamó Sting. Pero yo no puedo poner Pometi en un disco. Pero no sé, es buenísimo. Pometi, pero es increíble. Escuchá cómo suena. Pomeri. No, criollo. Pometi, señor. Claro, pero escuchame, trascendiendo las fronteras en la BBC de Londres. No, listen, Oscar Pometi. Bueno, entonces, ahí está. Salvamos lo de la palabra tango. Bueno, así fue. Y estábamos con el primer disco, con Historias de Tango, que se iba a llamar Historias de Tango y se llama Tangos de Amor. Y bueno, así fue que empecé mi carrera en el tango. Canté en varias orquestas, hice varios años. Ahora, la pregunta que se impone en base a cómo fuiste al cambio, claro, ¿te cansaste de los tangos de amor? Y bueno, en algún sentido un poco sí. Yo la canté el trabajo durante varios años en varios espectáculos, he hecho algunos trabajos con orquestas, he hecho muchos trabajos con Edgardo Acuña como guitarrista y amigo, con el cual hicimos un dúo que, tuvimos, no sé, como 100 presentaciones en distintos lugares. Y después también sentí la necesidad de, como soy compositor, empezar. Yo antes no me había animado a componer tangos. Si bien había compuesto varios tangos para teatros, cosas, músicas incidentales, y me empezó las ganas de hacer un nuevo disco, y en ese nuevo disco iba a ser mitad de clásico y mitad tangos nuevos míos que ya tenía compuestos, y bueno, iba a ser un disco así, mitad y mitad. Pero lo que pasó es que los arregladores se atrasaron un poco, como en el caso de Fabián Bertero, por un viaje a Japón, por una cosa. Y el disco se atrasó un año de lo que había yo ya programado. Claro. Entonces, en ese año que pasó, compuse 6-7 temas más. Entonces, ahí directamente me... ¿Te lanzaste a...? Me lancé a hacer un disco con 2 temas míos, sí. Con poetas de primerísimo nivel, como Héctor Negro, Alejandro Schwarman, Carlos Cheretti, Ernesto Pierro, no me quiero olvidar ninguno, Cali Álvarez y Raimundo Rosales. Ernesto Pierro también. Exactamente, Ernesto Pierro. Ahí está. Y son todos 15 tangos de... si se quieren, nuevos letristas, simplemente es para ponerle... Sí. No, más que nuevos letristas contemporáneos. Sí. Claro, y que además son obras de entre 2004 y 2006. Exactamente. Todas escritas en ese momento. Vamos a escuchar algo, así distendemos un poquito. Andá eligiendo, si querés. Dale, el número 3, si quieren. Lo que nos va a interesar hablar después es este acercamiento, porque nosotros alentamos habitualmente a que se busque a los poetas contemporáneos. Tenés 7 en el disco. Exactamente. Y esto conforma casi un Jurassic Park, de alguna manera, no por lo dinosaurio, justamente es todo lo opuesto cuando hablamos de tango y de dinosaurio. Estamos hablando de 7 poetas contemporáneos, pero que están como en un disco in vitro, que esperemos que dé sus frutos y que se multiplique. Claro, es una cría. Es una cría. Bueno, esperemos que la cría siga dando niños. Muy bien, vamos a escuchar entonces de Oscar Pometti y Ernesto Pierro, del disco de Oscar Pometti, Profecía en Tango, Amores de Patio. Un vals. Por haber transitado este patio en noches de sombras, en tardes de sol, por domingos de mate y de radio y el grito sagrado y sublime de gol. Por haber saboreado las uvas que daba con creces el viejo parral, por haberme mirado en tus ojos en la penumbrosa quietud del saguán. Por eso vuelvo aquí, pero también a recordar una vez más aquel cantar del dulce abuelo que consumía la emoción de sus ojos ciegos con tan sonetas y recuerdos. Por eso vuelvo aquí, pero también para decir que soy el mismo que partió, que no he cambiado, que busco sentirte de nuevo a mi lado y al menos tus ojos me dicen que sí. Por haber correteado descalzo detrás de piratas de tela y cartón, por aquella pelusa bailando su vals de silencio en los rayos del sol, por aquellas baldosas gastadas que al cielo llevaban de tu habitación, por vecina curiosa y tanto celosa por verme con vos. Por eso vuelvo aquí, pero también para decir que soy el mismo que partió, que no he cambiado, que busco sentirte de nuevo a mi lado y al menos tus ojos me dicen que sí, que busco sentirte de nuevo a mi lado y al menos tus ojos me dicen que sí. Escuchamos Amores de Patio de Oscar Pometti y Ernesto Pierro. Cantaba Oscar Pometti y arreglos del violinista Fabián Bertero. ¿Es así? Del capo. Bueno, tenemos algunos mensajes que también fueron llegando. Norberto, que había que le habíamos dicho que complete el mensaje porque se nos había, habíamos tenido un problema con el contestador. Bueno, dice en realidad lo que habíamos planteado nosotros, que después de eso que habíamos hecho ese experimento ahí en el editorial, le queda clarísimo que los medios de comunicación, bueno, dice, lo tenemos que tener nosotros. Y Pedro de Lanús, escucho que están haciendo psicotango. ¿Cómo es la mano? ¿Psicoanálisis con tango? No sé si tenía que ver con los psicoanalíticos. No, para mí... Sí, tiene que ver con lo psicoanalítico, porque había ahí una cuestión entre lo consciente, lo inconsciente, lo que viene de ahí, lo que no se sabe. Pero bueno, sí, algo de psicotango tiene que ver. Rubén también llama para completar en este ciclo de mensajes incompletos de Fractura Expuesta. Bueno. Las palabras sueltas pueden llegar a decir algo, hay que ver si se dice lo que se quiere decir. Y también coincide que tenemos que tener los medios de comunicación. Bueno. Así que vayan anotando cuáles quieren que nosotros después vamos y los agarramos para nosotros. Bueno. Hasta las 12, Fractura Expuesta. Aquí también muere el tango, para volver a nacer. Fractura Expuesta. El formol hecho pedazos. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta con Oscar Pometti aquí en la entrevista. Mientras, 4382-9327 para comunicarse con nosotros y seguir dejando mensajes en el contestador automático. Oscar, ¿cómo es? ¿Cómo llegás a Fabián Bertero y también al otro arreglador del disco que estamos escuchando, que es Edgardo Acuña? ¿Cómo llegan a hacer esa fusión? Que... Bueno, lo que pasa es que nosotros somos amigos con Edgardo Acuña. Yo inclusive fui alumno de él de guitarra desde los años 90. Después hemos hecho un primer disco juntos, un disco artesanal de dúo de guitarras, que ahí es donde vos hoy leíste que habíamos hecho música New Age. Que esa es un disco de música New Age, dúo de guitarra, como decía, que se llama Tantilean. O sea que ahí un poco hemos hecho una obra juntos, ya por el 93 con Edgardo Acuña. Y bueno, en aquella época, cuando te conté, ahí por el 98, cuando empezamos a diagramar que quería hacer tangos de amor, que él iba a ser mi arreglador, inclusive en el disco se estrenó un tema de él, Tango Varón. Bueno, la idea era convocar algún arreglador más, porque primero, bueno, el hacer los arreglos de los 15 tangos era bastante complejo. Claro. Y además para que tenga otras miradas como estas... miradas que te decía de música de cine. Y ahí convocamos a Fabián, que yo ya lo conocía a Fabián, ¿no? De antes. Violinista. Tango Varón es lo mismo que grabó Sandra Luna, ¿no es cierto? Claro, el mismo tango. Bueno, y también, y Fabián Bertero también anda con Sandra Luna, es decir, son una gran familia. Bueno, pero no, me gustaba saber en ese caso cómo era. Cómo... Bueno, ya Fabián trabajó en el primer disco como arreglador. En ese disco hizo tres arreglos o cuatro. Y la mayoría Edgardo. Y en este disco, por cuestiones de proyecto y de forma de sonido, fue al revés. Hizo como nueve arreglos Fabián. E inclusive compartimos un tema juntos, que es el último, que es un himno, un tema instrumental, que lo compartimos a nivel composición. Camino al Padre. Camino al Padre, sí. Que no es un tango, es un himno. Es un himno sinfónico. Oscar, ¿y cómo es la...? Porque decías, Fabián Bertero arregló varios de estos discos y uno cuando escucha el disco se encuentra con un peso orquestal increíble y se valora muchísimo eso en un disco de tango. O sea, un peso orquestal increíble con esa apuesta de poetas. Además. Y el trabajo que hace Oscar y junto con Fabián Bertero. ¿Cómo es? ¿Vos le llevabas una muestra del tema y él después lo orquestaba? ¿Era así o laburaban juntos? No, mira, yo en realidad tenía todos los bocetos hechos, compuestos con guitarra y grabado con mi voz. Claro. Y más o menos iba sabiendo qué era lo que quería para cada tema y por eso, bueno, íbamos charlando qué clase de arreglo quería para cada tema. Con Fabián. Y él, bueno, no, él hacía el arreglo. Me lo hacía escuchar un poco en computadora, más o menos, siempre me gustaba, no es que hicimos de vuelta nada. E inclusive algunos arreglos que ya no llegaba, me terminé de desayunar en el estudio mismo, ¿viste cómo era? Porque ya algunos los terminó sobre el pucho y ya teníamos las horas de estudio, claro. Como el Arca de Pascual y algún otro más. Así que bueno, Con Fabián queríamos hacer, por ejemplo, en el tema número 6, una orquestación solo con cuerdas y una orquestación obstinada. O sea, si vos vas escuchando los distintos arreglos, milonga de un país, queríamos algo muy sinfónico porque queríamos que sea como la música del país. Y así fueron haciendo las cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy bien. ¿Podés regresar? Era el 6 al que hacés referencia. Sí. El tango, ¿podés regresar? Sí, que es un vals. Un vals, ah, perfecto. Sí. Yo, o sea, en base a la gente que nombrás, o sea, con la orquestación, y volviendo al tema de los poetas, uno dice, ¿cuánta plata, no? Un disco carísimo, si lo pensás, o sea, siete poetas, 9 músicos creo que son. No, hay 40 músicos. Bueno, en las sinfónicas. Sí. ¿Cómo se produjo esto? Bueno, te cuento que en realidad yo soy empleado de Carlos Cheretti, que me en la discográfica. En la discográfica, sí. La Huella del Dogo, que me contrató como director de la compañía, y parte como creativo, porque nosotros hacemos discos con todos temas nuestros, bueno, distintos, sí, proyectos. O sea que en realidad el disco lo produjo Carlos Cheretti junto conmigo. Bien. Lo produjo la empresa en una parte importante, yo diría un 60%, ¿y 70%. Vos? Y nosotros, yo produje un 30, un 40%. ¿Y ya la recuperaste? Es un costo altísimo. Mira, no hablemos de sentimientos. Los discos, para que te des una idea, mira, yo con el disco Tango de Amor también hice una inversión bastante importante, tardé 3 años. Yo tenía varios trabajos, uno de los laburos, que en esa época no se ganaba 600 mangos por mes, lo destinaba todo al disco, claro. Uno de los trabajos, más ahorros, más. Y ese disco me trajo a Carlos Cheretti, que ahora es mi amigo, es con el que componemos, claro, juntos, es productor, es mi productor, es mi jefe. O sea, y además de que se han vendido muchos discos, se han exportado, pero los discos tienen eso, que es, no es que recuperes la plata porque digas cuánto vendí, ya junté toda la plata, sí, sino que tiene muchas cosas, ¿viste? La venta, los derechos de autor. Está muy bien. Y todo lo que viene atrás. Ya se viene el informativo de La Voz de las Madres, pero antes una pregunta, en base también a toda esta apuesta, incluso comercial, de dinero. ¿El público está preparado para un disco así? ¿Hay que prepararlo de alguna manera? ¿Qué opinás al respecto? Mira, yo creo que el público está con muchas ansias de tangos nuevos. También los intérpretes. Sacame a mí, que yo soy intérprete y además cantautor, componente, por decir, sí, así. Pero los mismos intérpretes están con ganas de encontrar tangos nuevos. Y yo creo que es un momento que naturalmente se necesita música nuestra. Bueno. Además que a mí, por ejemplo, vos amás Garúa, por decir, todos amamos Garúa. Pero a lo mejor vos tenés ganas de contar tu historia. Entonces los poetas de hoy están contando las historias de hoy. Y bueno, yo creo que es el momento justo para hacer música nueva, tangos nuevos, valses nuevos, milongas nuevas, ¿no? Después de la tanda seguimos con Oscar Pometti, Fractura Expuesta, Radio Tango. En el tango algo está pasando. Fractura Expuesta. Exponemos la fractura. Noticias en La Voz de las Madres. YPF quiere prorrogar la explotación petrolera por 10 años en el sur argentino. La legislatura neuquina aún debe convalidar el convenio que incluye ajustes adicionales en caso de producirse condiciones de renta extraordinaria. La petrolera acordó extender la extracción de hidrocarburos, que equivale al 11,6% de las reservas de la provincia. La prórroga supone ampliar de noviembre de 2007 a noviembre de 2027 los derechos de explotación en la zona. El mundo. Desde la Casa Blanca advierten que Estados Unidos ya se encuentra en recesión. Lo reconoció el máximo asesor económico de la administración Bush, Edgar Lizar. Entre los indicadores más preocupantes, Lizar mencionó que en algunos lugares de Norteamérica esa cifra supera el 6%. El consejero de George Bush aclaró que el salvataje de 700.000 millones de dólares tardará unos cuantos meses en tener un impacto significativo. Deportes. Fútbol. Presentan un sistema de cámaras especializado en goles dudosos. Una empresa francesa dio a conocer en el Sportel el mercado de deporte y televisión de Mónaco un sistema de 4 cámaras de televisión llamado Goal Finish. El mismo permite determinar con precisión en un lapso de entre 30 y 90 segundos si un gol dudoso es válido o no. Esta innovación se desarrolla desde el año 2005 por idea de François-Charles Vidoux, director de televisión especializado en partidos de fútbol. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 20 grados 6 décimos, humedad 78%, la hora 23:34 minutos. Fueron noticias en La Voz de las Madres, AM530. De Quito a Caracas, de Buenos Aires, a vos. Si la radio dice pueblo, el parlante es tu voz. AM530, La Voz de las Madres. Estrechando lazos, uniendo vínculos. Cumplir la ley salva vidas. Límites. Algo para que tengas en cuenta siempre. Si manejas, no excedas la velocidad máxima. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. 2-1, ahora. Televisión virtual de las madres. ¿La ven? ¿La miran? Es interesante, ¿eh? Yo no sabía cómo era esta cosa de lo virtual. Pero existe. Uno que no quiera creer, existe. Así que búsquenla, mírenla. Es bárbara, está todo lo que hacemos las madres. Y tenemos nuestro copo la chiquitito. Pero está creciendo el Hermes, ¿eh? Hay que verlo como dirige. Si querés ver todo lo que hacen las madres, entra a www.madres.org, hace clic en el icono TVM, Televisión Virtual de las Madres, y dale, miralas, oílas, seguilas. Televisión Virtual de las Madres. La otra televisión. Pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530. La Voz de las Madres. En el aire, AM530. Pequeño retrato incompleto de un auténtico ser porteño. Qué miseria, che, qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. Y Jorge, y Emilia, ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, cerca miseria. Pero es una miseria... digna. Fractura expuesta, todo lo contrario. Muy bien, seguimos aquí en Fractura expuesta, continuamos hasta la medianoche por la AM530, La Voz de las Madres, y seguimos con Oscar Pometti, seguimos escuchando parte del disco Profecía en Tango, mientras otro mensaje que llegó al 4382-9327. Gracias, infinitas gracias a Raúl, que llamó de Mar del Plata y aplicó y nos dejó en el contestador automático su ejercicio dadaísta. Él lo hizo con, creo, con algunas de folclore, algunas oraciones de composiciones de folclore. Bueno, y habla de él. Lo aplicó y salió algo que tuvo algún sentido. Eso hizo Raúl, y desde Mar del Plata llamó a Fractura expuesta. No, que mande alfajores. Bueno, está bien, que mande alfajores. Seguimos con Oscar Pometti mientras en la entrevista. Oscar, ¿esto se puede llevar, el material que estamos escuchando, se complica al momento de llevarlo al vivo? Sí. ¿Verdad? Sí, digo, sí. Poner una orquesta arriba en escenario no es muy complejo. Es complejo. ¿Cómo lo presentás en vivo? Mira, en vivo no se puede hacer por ahora, a no ser que haya una producción muy importante en un teatro con, bueno, una apuesta. En formato reducido, ¿no? Así que lo estamos haciendo en formato reducido, justo con Edgardo Acuña. Estamos haciendo algunas presentaciones. Yo con mi guitarra estoy haciendo algunas otras. Y bueno, así vamos despacito mostrando parte del material, ¿no? Justamente, sí, sábado, este viernes, ¿no? O el sábado. No, el sábado. El sábado, claro. Sábado 25. Sí, a las 5 de la tarde va a estar Oscar en el 36 Villares, en Avenida de Mayo al 1200. La entrada a 10 pesos. ¿Ahí con quiénes vas a estar? Mira, estamos haciendo un espectáculo con Hugo Araujo, Patricia Martínez, Ernesto Pierro, Vivi Albert y invitados. Que se llama Los Poetas Contemporáneos, que es un ciclo que hacemos una presentación por mes con un espectáculo que cada uno hace dos o tres temas o cuatro temas de distintos poetas nuevos o contemporáneos justamente, y bueno, se cantan a Vivi Albert, a Ernesto Pierro, va a estar Carlos Cheretti, este sábado va a estar Alejandro Schwarman, así que bueno. ¿Qué hace un poeta cuando va a recita, necesariamente, o está ahí presente? No, exactamente, se los invita a que reciten un par de sus poemas, se les cantan sus temas, en mi caso, bueno... Es como ver la película con el director en la sala. Exactamente, y se va presentando, ya hicimos algunas presentaciones en el Montserrat, en el Osvaldo Pugliese, en el 36 Villares, en el Bolonia, y bueno... Se va mostrando la nueva obra, ¿no? Un poco así, en forma muy muy sencilla, como te decía, unplugged. ¿Cómo es el futuro laboral en materia musical tuya, Oscar, en el próximo tiempo? ¿Profecía en Tango es del 2006? Sí, 2006, bien. Final de 2006, final del casi 2006. Principio de 2007. ¿Y cómo seguimos ahora? Y bueno, lo que pasa es que justamente, como yo te decía, estoy trabajando con Carlos Cheretti para la compañía La Huella del Dogo, y nosotros, mi trabajo es hacer discos, entonces, claro, de todo tipo. Hemos hecho ya un disco de folclore para chicos, que se llama Guitarra con Pico y Alas, que canta Guillermina Becar Berela, que estuvo invitada Teresa Parodi, Suna Rocha. Y ahora tenemos, el otro disco que es Profecía en Tango. Y ahora tenemos tres discos en danza que justo se están prácticamente terminando. Uh-huh. Todos de folclore, uno de ellos que también tiene varios tangos que canta Nora Roca, con arreglos de Juan Alberto Pugliano. ¿Estás trabajando? Y bueno, en estamos laburando muchísimo porque aparte tenemos un estudio. Como productor discográfico. Sí. ¿Cómo ves vos el terreno del tango en esa materia? Digo, en cuanto a industria cultural, en cuanto a trabajos que se hacen con discos de tango, ¿por dónde viene la mano? ¿Cómo lo ves vos? Digo, ¿hay más discos que tienen composiciones propias o hay más discos que tienen puras interpretaciones? ¿Cómo lo analizás? Hay un poco de todo. Yo creo que está bueno que esté pasando esto que acontece ahora, que es que los chicos jóvenes están cantando tango, están tocando tango, están estudiando, van a los distintos conservatorios o escuelas de música como la popular de Avellaneda y de pronto aprenden tango por ahí. Todos los chicos podrían estudiar jazz y blues, sin embargo la carrera de tango está llena de músicos. Yo creo que, primero, que es la mejor música del mundo, no lo digo yo, o sea, la música popular del mundo más importante es el tango junto con el jazz y la bossa nova, que además son las tres músicas académicas, pero el tango es muy especial porque a nivel poesía es la más importante del mundo. Si vos analizás bien la poesía del jazz y la de la bossa nova, uno enseguida se da cuenta que la del tango es del más alto nivel del mundo. Uh-huh. Entonces, es una música que, bueno, que tiene un presente impresionante y un futuro ni hablar, ¿no? Ojalá. Uh-huh. www.oscarpometi.com.ar. Atención. Pometi con doble T. Sí, oscarpometi.com.ar. Atención, porque la web, uno entra y está bastante despojada, es muy simple, pero tiene un sector donde uno puede bajarse las letras, las pistas y los MP3. Exacto. Este muchacho que trabaja en una discográfica pone a disposición, sí, sí, exactamente, los MP3, las pistas y las letras para que otros músicos o otra gente pueda agarrar eso y hacer lo que quiera. También la verdad que los invito, si quieren entrar al YouTube, poner Oscar Pometi, van a encontrar varios backstage del disco muy lindos. Y también otros backstage de, por ejemplo, del otro disco Guitarra con Pico y Alas, que es de folclore. Un poco habla de toda la obra que estamos haciendo. Muy bien. ¿El disco dónde se puede conseguir, Oscar? En todas las disquerías. Todas. No, no sé si querés nombro, pero... No, pero si ya decimos todas las disquerías. Todas las disquerías. Y las más importantes, todas. Bien, Profecía. Y si no, que se comunique conmigo, se los mando personalmente. Bueno, ahí en la página oscarpometi.com.ar. Sí, o mi mail, que es fácil, bueno. Info, de información, @ oscarpometi.com.ar. Oscar, gracias por estar en Fractura Expuesta. No, gracias a ustedes, che, los felicito. Es un programa muy lindo, muy, muy capos, ¿eh? Gracias. Gracias. Nos despedimos escuchando a Oscar, una composición de él y de Alejandro Schwarkman. Te llamaremos bandoneón, que ganó uno el primer premio del Fondo Nacional de las Artes en tango, rubro tango, en el 2004. 2004, muy bien. Te llamaremos... El 1. Bandoneón. Tal vez un viejo sacristán se reviró con su sermón de compadritos y arrabal y le mandó la Inquisición y se piantó de polizón oyendo el canto de la mar y en su destierro se olvidó del alemán. Un barco lo dejó varado en el umbral de un hispacafetín con sueños de percal, un tano de acordeón y un ruso de violín le hicieron con unción un alma de escarpín. Lo bautizó el esplín en charcos de ciudad, lo fue metiendo en su pulmón y Dios le dijo al despertar: te llamaremos bandoneón. Su negra tos de callejón lloró una curda de alquiterar, goteándole en el corazón su soledad. Un barco lo dejó varado en el umbral de un hipacafetín con sueños de percal, y al verse el bandoneón de piel y lagrimal, a un gordo bonachón y a un actor sideral les hizo un berretín y un cielo de gota. Escuchamos Te llamaremos bandoneón de Oscar Pometi y Alejandro Schwarkman, cantaba Oscar Pometi. Che, me estoy comiendo una factura, que está, decilo, no, porque encima volvemos, estás comiendo un vigilante porque siente osmosis, y además, Sebastián, no te rías como patán. Bueno, cuando vamos a aire. Por hay favor, mensajes que me ser, ¿por qué me censura siempre? Bueno, porque está en mi mente. 4382-9327, Oscar de Liniers, otra vez, fecha y lugar de la presentación de la Orquesta Atípica de Saxofones. Va a estar mañana, martes 21 de octubre, en la Milonga Tango Queer, en Independencia 572, a las 9:30 de la noche. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. Algo que no se debe hacer en radio. y en todos lados es hablar con la boca llena. Pues sí, yo ahora voy a hablar con la boca llena y voy a presentar con la boca llena al señor Sebastián Lina. ¿Sabés qué casualidad, no? Cuando me presenta a mí con la boca llena, ¿no? Sos un animal. Sos un grosero. ¿Sabés que es muy difícil? Es muy difícil esto de comer una factura con el mazapán y tomar agua. ¿Sabés cómo eso las madres no lo permiten? Pan y agua. Sí, bueno, se te hincha la panza. Linardi, ¿de qué vas a hablar, querido? ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de dos cosas. Voy a hablar del show de Cira, dado en Radio Nacional el pasado 15 de octubre, y después de la película Blanco y Carmín, que retrata un poco lo que es la murga Pasión Quemera de Parque Patricios. Así que bueno, arranquemos un poco con Gira. Con Gira. ¿Qué es Gira? Para quienes no lo conocen, este grupo de tango electrónico. Es un grupo que se ha formado en el año 2003, que ha sacado en el 2004 un primer disco llamado Electro Viaje Porteño, muy pegado a lo que uno espera que sea el género tango electrónico, ¿no? Pero con el condimento de que los títulos de muchas de sus canciones llevan directamente un imaginario mucho más del conurbano que otras agrupaciones de este género nuevo del tango en aquel entonces. Ya después, en el año 2007, sacan el disco Tinto, donde se ven que hay muchas letras en sus canciones. El electroviaje porteño era totalmente instrumental, en cambio ya en este disco hay letras. Los integrantes de este disco cantan. Y mezclan varios ritmos. Meten rock, meten reggaetón, meten hip hop, meten cumbia. Cosa que ya uno va viendo que la cosa cambia con respecto a lo que uno esperaba de que era el viaje electro. No, a lo que era el tango electrónico, perdón. Sí. Así que bueno, es un grupo que tiene un umbral de poder de por sí alto. Se ve en vivo esto, realmente a veces parecen Rock directamente. Bien. Cómo se mueven, cómo ponen las violas bien al frente. Están llevando mucha gente en este momento. Este año estuvieron de gira dos veces por España y Dinamarca. Primero en mayo y luego volvieron en julio, porque les fue muy bien en mayo. Y no están en el circuito de tango, sino más bien que están en el circuito de la world music, ¿no? Algo donde van los grupos de todo el mundo que tienen algo, que hacen algo que tiene que ver con sus regiones, ¿no? Pero mezclado con la música electrónica. Y en ese circuito más cosmopolita, bueno, ahí están interactuando y muy bien. Así que bueno, vamos a hablar del show dado en Radio Nacional el pasado 15 de octubre, en vivo para todo el país, en un ciclo organizado por Radio Nacional, Canal 7 y Capif, para promocionar las producciones independientes, ¿eh? Así que bueno, ya hablé demasiado, vamos a escuchar un poco lo que es Gira. Así que escuchemos un poco Tuyutí, que es una canción que, por los ritmos que ya venía metiendo, es como un puente entre lo que están haciendo ahora, que profundiza el camino ya hecho por esta canción. Así que escuchemos Tuyutí. Ahí estamos escuchando Gira haciendo Tuyutí. Así es. Tema que se acerca mucho a las nuevas producciones que están teniendo estos muchachos. Temas inéditos que han tocado: Sucio Amor, Masticando Estimulantes, La Cocina. Y juegan muchísimo. O sea, Sucio Amor, bastante pesadito el tema. O La Cocina, directamente cumbia. Están, de hecho, están haciendo algunas canciones que no están teniendo sintetizadores. Y bueno, esta vez no tocaron clásicos tangueros, porque este grupo también, o sea, suelen hacer un intermedio donde se cuelgan la guitarra, cuatro de sus integrantes, y hacen una parte con clásicos como Vieja Viola, Muchachos. Bueno, esta vez no lo han hecho, pero bueno, cuando hay más tiempo lo hacen. Así que bueno, van a sacar el próximo disco, lo van a editar a principios del año que viene, esperan ellos. Y bueno, profundizando esto que escuchamos, el tango puede llegar a quedar en un segundo lugar, no tienen problema en admitirlo. El tango se deberá sentir, en todo caso ellos seguirán percibiendo qué es lo que es el conurbano bonaerense hoy, sí. Y a eso le van a levantar el guante, y lo que es el arrabal hoy, con sí, lo cual es cierto, eso lo mantiene, eso lo mantiene en este segundo disco, más allá de que se fue alejando un poco más, pero yo creo que lo mantienen, o sea, van a meter tango, le van a dar una cuota de poder mucho más fuerte, pero nada, van a explorar. Lo que pinte, pintará, y allá van ellos, ¿eh? Así que bueno, para contactarse con ellos, saber cuándo van a tocar, que todavía no tienen próximas fechas definidas, fracturaexpuesta.com.ar o www.giraweb.com.ar o myspace.com/gira2, ¿eh? Para contactarse con ellos. ¿Cómo? MySpace. myspace.com/gira2 pegado, ¿eh? A Gira. Gira 2. Muy bien, y ahora vamos con película. Y ahora vamos a ir con película, con Blanco y Carmín. Así que escuchemos un poquitito de Blanco y Carmín y ahora volvemos. Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va. Ya se va, ya se va, ya se va. ¿Está Linardi? Obviamente, es doble sentido. Muy bien, ya se va Fractura Expuesta también. Ya se va Fractura Expuesta, así que vamos a hablar. No, lento, lento, lento como siempre. Bueno, esto que estamos escuchando es la murga Pasión Quemera, que la película Blanco y Carmín, de la que voy a hablar ahora, bueno, trata de retratar. ¿Qué es Pasión Quemera? Pasión Quemera, para quienes no la conocen, es una agrupación murguera nacida en 1994, o sea, hace bastante. Pero sin embargo, es de las murgas que han nacido en esta última oleada murguera, ¿no? Que comienza en la mitad de la década del 90, ¿no? Digamos que la murga en los 80 estuvo prácticamente muerta, muchas murgas dejaron de salir. Y en los 90, bueno, hoy votó un revival, no sé si es revival, ¿no? Pero en realidad vuelven, pero distintas las murgas, ¿no? Claro. O sea que no sé si están revival, pero sí hay una nueva forma de abordarla. Es una murga del barrio de Parque Patricios, ¿eh? Que nace en la intersección de las calles Elía y Grito de Asensio, bien bien al sur, que cuenta con entre 80 y 100 murgueros y 10 bombos con platillo, entre los cuales se encuentra Alejandro Caraballo, bombista de Ariel Prat, y Juan Carlos Cáceres, un muy buen bombista. Así que bueno, escuchemos un poco qué es Pasión Quemera y luego hablaremos de la película, ¿eh? Un poquito más. Ya llegó esta murga loca, mezcla de dolor y de consuelo. Sueño de pasión provoca, con sus manos dibujando el cielo. Ya llegaron para celebrar, pero sin la realidad. Muy bien. Esto es Pasión Quemera. Sí. ¿Qué es Pasión Quemera? Lo que pueden estar escuchando ahora en este momento es un juego de voces muy parecido a la murga uruguaya, inspirada en la murga uruguaya, pero que sin embargo mantiene cosas de la murga porteña, como por ejemplo las letras, o sea, presentar la murga como barrial, como loca, como pasional, todo eso lo mantienen, pero sí están metiendo muchas voces de murga uruguaya, también algo de percusión de murga uruguaya metida ahí entre el bombo con platillo, con lo cual no es un centro murga tradicional. La película lo que trata justamente es, por un lado, mostrar qué es el género de la murga porteña, muestra qué es la vestimenta, cómo está estructurado un show con entrada, crítica, retirada y demás, pero a su vez también muestran estos nuevos cruces que tienen las murgas porteñas. Por ejemplo, esta tensión entre tradición e innovación, uh-huh. O si no, barrio y murga, o si no, fútbol y murga, a veces es una relación peliaguda, hay murgas que digamos, están peleadas con las hinchadas porque no quieren hacer nada con la violencia y todo eso, y otras que no, realmente tienen que ver con los pies de las hinchadas de fútbol y no tienen ningún problema en admitirlo. Muestra todo eso muy bien, con lo cual para todo el mundo que no sabe lo que es el género murga porteña, yo realmente le recomiendo ver esta película. Perfecto, Blanco y Carmín. Blanco y Carmín, dirigida por Paula Horman y Daniel Vidal, y filmada entre los años 2001 y 2007 en Perfecto. Los carnavales, ¿ok? Así que, para ver un poco ¿Cuándo se va a ver esta película? Que la empieza, ellos quieren darla una vez por mes. Vamos a ver si lo logran, lo pueden confirmar todavía. Pero bueno, vayan a www.blancoycarmin.com. Y para hacerse de una copia de la película, contacten a la murga Pasión Quemera y ahí ellos la van a vender. Gracias, Sebastián Linardi. Por favor, hasta luego. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Nicolás Esquivel en la operación técnica. Quédense con Pedacito de Cielo, que arranca y cambia el día en La Voz de las Madres. Agradecer a Eva Aldonates por su mail extenso, largo e interesante sobre Fractura Expuesta, y esperarlos el lunes que viene a la misma hora por la misma emisora. Estaremos con Violentango la semana que viene, pero ahora nos vamos. Quédense, que lo mejor pasa por la 530.